este primer lunes de agosto, por supuesto, te acompañamos con clásicos en los 80s a las 7. Arrancamos bien relax la semana al estilo de Kansas, Dust in the Wind. Bienvenidos todos y gracias de antemano. A las 7 con Alonso Villarreal. Inspirador tema de Kansas, un clásico de la década del 70, Dust in the Wind. Buenos días, Aquilino, Pinzón, Alexis Aispurúa, Walter Marín también dice presente en esta mañana. Gracias, yo sigo siempre aquí con ustedes disfrutando ahí la buena música. Tenemos a Demetrio.